Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago Silva y sean bienvenidos a una nueva edición de La Reta. En esta ocasión les traemos el resultado de las tres finales de fútbol que tuvimos el domingo pasado. Por muy temprano fue la final de Estados Unidos que se impuso 2-0 a Ámsterdam. En un momento vamos a comentar sobre eso. También estuvo más tarde la final de Brasil que se impone a Perú. Con unas dudas arbitrales y qué es lo que va a pasar con Lionel Messi y sus declaraciones. Y por último, la final de la Copa Oro entre México y Estados Unidos, en la que México gana por 11ª vez este título y lo pone como, sí, lo que venía siendo anteriormente el gigante de la CONCACAF. Vamos a ver si de verdad lo es, qué tanto nos pareció su juego. Entonces, bueno, vamos a empezar con el fútbol femenil, la final que se vivió Lyon ahí en Francia entre Estados Unidos y Holanda, en el que el conjunto estadounidense se impone 2-0 con goles de Rapion al minuto 61 de modo penal y de Lavelle en el minuto 69, o sea, pasaron 8 minutos para que Estados Unidos anotara un gol y otro. Y la verdad es que el cuadro estadounidense dejó muy buen sabor de boca, sobre todo las jugadoras, sobre todo la capitana, que anota el gol de penal, Rapión. Dio la vuelta al mundo las declaraciones que hizo, porque, por ejemplo, ella argumentó junto con Alex Morgan que si ellas ganaban el título no iban a ir a la casa de Donald Trump, a la Casa Blanca, para que el mandatario estadounidense se tomara la foto con ellos si regresaban campeonas, y esto pasó, y sus declaraciones fueron que no iban a aceptar el trato porque no están de acuerdo en su política, en cómo lleva el país, y Donald Trump respondió que mejor se dedicara a jugar y que hiciera goles, en lo que ella le respondió en la cancha, le respondió haciendo goles, fue la que más pases hizo, anotó un total de 12 goles, estuvo ahí siempre apoyando al equipo. Y los ojos estuvieron en ella puestos por todo esto que llevó, y después sus declaraciones fueron que no estaba de acuerdo en el horario que le habían puesto a la final, porque es un horario que a mucha gente no le interesa, a las 11 de la mañana tiempo de México, y sí, mucha gente no vio el partido, mucha gente puso sus ojos en la Copa América, que se celebró a la 1 de la tarde, y dijo, bueno, si no nos van a dejar el domingo, pues déjenos el sábado, pero en un horario, no sé, a lo mejor en la tarde o en la noche, ¿no? Que es cuando la gente ve estos partidos y que les llama interés. Y también, después de ganar el título, se fue con todo contra Gianni Infantino. Gianni Infantino es el presidente de la FIFA. Valor monetario que les va a dar. Se dice que Gianni Infantino, en la próxima Copa que se va a celebrar en el 2023, va a destinar 60 millones, en lo que ella respondió tajantemente que no está de acuerdo, puesto que en el Mundial del 2022 se van a dar 440 millones. O sea, es muchísimo dinero, es una cantidad abismal entre una y otra, y fue lo que ella dijo. Sin duda no es justo, deberían duplicar y luego usar esa suma para duplicarla o cuadruplicarla para la próxima vez. A eso me refiero cuando pregunto si nos sentimos respetadas. No estoy diciendo que el premio debería ser de 440 millones esta vez o la siguiente. Comprendo por muchas razones que el fútbol masculino es mucho más rentable que el femenino. Y la verdad es que mucho se lee en redes sociales todo lo que conlleva el fútbol femenino. A mucha gente no le parece que las mujeres jueguen fútbol, se ha visto que hay mucha gente indispuesta, gente que dice que el fútbol femenino no es rentable, el fútbol femenino da flojera, el fútbol femenino no saben ni siquiera jugar las chicas. Entonces, es obvio que la forma en que juega la mujer es muy diferente. En el fútbol masculino es mucho de roce, mucho de toque, y eso es a lo que nos tenían acostumbrados. Pero hay que recordar que, por ejemplo, el primer mundial de fútbol femenino fue en México en el año 70, y mucha gente asistió al estadio, estuvo ahí en el Estadio Azteca, porque causa esa sensación de saber qué es lo que hacen, cómo juegan, si la verdad van a poner todo. Y sí, ese día se quedó demostrado que el fútbol femenino da mucho de qué hablar. También algo que nos deja esta Copa del Mundo es que Estados Unidos anotó 26 goles y se convirtió en el equipo que más tantos ha hecho en la historia durante un mismo campeonato. Es una cifra, la verdad, que muy abrumante. Rapión, la que es la capitana, también se convirtió en la primera jugadora en anotar un penalti en una final femenina, así como la jugadora de más edad en una final. Tiene 34 años. El partido de este domingo fue la segunda victoria consecutiva de Estados Unidos en un mundial, lo que constituye la mejor racha de triunfos de un equipo en la historia de este torneo de la FIFA, tanto para la categoría femenina como para la masculina. El equipo holandés también estableció un récord este domingo. Su arquera Shari Van Bentaal hizo 8 salvadas durante el partido, el mayor número que haya realizado una portera en un juego de etapa eliminatoria durante todo este campeonato. La delantera Rapión se convirtió en la segunda jugadora en la historia en iniciar 3 partidos finales de Mundial Femenino de Fútbol en el 2011, en el 2015 y en el 2019, después de la alemana Britt Prinz, que ella estuvo en 1995, en el 2003 y en el 2007. Y bueno, el fútbol femenino sigue dando de qué hablar. Por su parte, los organizadores, las empresas de patrocinios como Nike, como Adidas, ya pusieron el ojo y dijeron que van a estar apoyando más. Igual se han sumado otros patrocinadores. Por ejemplo, en los estadios ya se ha hecho costumbre que los partidos de la femenil estén llenos a reventar, como sucedió en España en el Wanda Metropolitano, que es del Atlético de Madrid. Y vamos a ver qué sucede en el futuro para el fútbol femenil. Se ve que viene con todo, se ve que viene muy prometedor, ahí va paso a paso, y esperemos que muy pronto pueda levantar la misma pasión que el fútbol masculino. Y bueno, pasando al siguiente partido de la Copa América, Brasil se impuso 3-1 sobre la escuadra de Perú. Por su parte, Brasil anotaron Everton al minuto 15, Gabriel Jesús al 45 de penal, y al 70 anotó Gabriel Jesús, y por su parte Perú anotó su capitán Paulo Guerrero al minuto 44. ¿Y qué es lo que nos deja este partido? La verdad es que el último gol de Brasil en que le marcan penal es que no es gol, ahí el árbitro se equivoca, es un choque hombro con hombro en el área, y la verdad es que da mucho de qué hablar de lo que pasó en la Conmebol, de las declaraciones de Lionel Messi, como le dijimos al principio del programa, porque Lionel Messi apunta que el segundo gol que les mete Brasil en la Copa América tenía que ser inválido, puesto que un jugador estaba derrumbado, un jugador argentino, y Messi arremetió fuertemente y dijo que la Conmebol estaba amañada para que esa copa la ganara Brasil. La Conmebol se le fue en contra, sacó un comunicado en el que debía de cuidar sus palabras, en el que la Conmebol lo que quiere es dejar a Messi 2 años fuera. Entonces esto sería que se perdería las eliminatorias para el Mundial de Qatar. Y vamos a ver qué es lo que sucede con Lionel Messi, puesto que él no ha dicho nada al respecto, pero la verdad es que es injusto, porque ahí le están dando un saque quieto, le están diciendo, oye, ¿sabes qué? No digas esto porque es inválido, y o sea, tú dices esto y órale, ahí va, yo te suspendo 2 años de toda competición con la selección argentina y no puedes jugar, entonces no vas a poder ser convocado. En el programa de La Reta de la semana pasada dijimos que pues que sí, o sea, que a lo mejor sí había sido penal, pero también que Messi y Argentina tuvieran un poco de escarmiento de pensar en cómo jugaron. La verdad es que Argentina jugó mal, pero muy mal la Copa. Nada más le pudo ganar 1-0 a Qatar y empató 1-1 el partido anterior. Entonces la verdad es que Messi y la selección de Argentina deben recapacitar, de decir, ¿sabes qué? Sí jugamos mal, pero también nos están robando, y es lo que no han dicho. Ellos están diciendo que la verdad Argentina ha jugado muy bien, que jugó con todo, pero no se le vio eso. Argentina durante toda la Copa América sufrió muchísimo en defensa, Brasil le pasó completamente por encima, Dani Alves estuvo imparable el partido. Yo creo que por eso le dijeron que fue el jugador que mejor jugó en la Copa América, porque contra Argentina fue el mejor partido que dio, estuvo defendiendo, estuvo atacando, estuvo presionando. Y vamos a ver qué pasa con la Conmebol y Lionel Messi, porque por ejemplo en el fútbol mexicano siempre se ha sabido que, por ejemplo, los clubes mexicanos cuando van a jugar a la Copa Libertadores, son perjudicados, ¿no? Hay que ver lo que pasó con Pumas cuando jugó contra Boca Juniors, que se tuvo que repetir un penal, porque el portero de Pumas estaba muy adelantado, entonces paró el penal, se tuvo que repetir, y cuando por parte del jugador de Pumas partió el penal, el jugador de Boca estaba más adelantado todavía, y eso la Conmebol no lo vio. La verdad es que varias veces les ha pasado a clubes mexicanos, lastimosamente, que la Conmebol les ha jugado chueco, no los deja ganar, porque siempre la final se tiene que cerrar, ya sea en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, y no se puede cerrar en suelo mexicano. Los tres equipos que han llegado a una final es Cruz Azul, Chivas y Tigres, los que lograron la hazaña de poder llegar a una final, pero lastimosamente todavía no se puede tener un campeón, como es el caso de la Sudamericana, en el que Pachuca, enfrentando a Colo-Colo, les ganó allá en Chile, y fue como el Pachuca trascendió. Ese Pachuca estaba muy bien reforzado, pero pues ahí la Conmebol tuvo miedo, porque la Conmebol sabe y sabe que los clubes mexicanos, cuando juegan contra clubes argentinos o contra clubes uruguayos, paraguayos, dan el todo, ellos están ahí, y eso pasa. A la Conmebol no le conviene que un equipo mexicano gane la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, puesto que ese torneo es de ellos, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con Lionel Messi y sus palabras, porque dio mucho de qué hablar lo que dijo Lionel Messi al término del partido de Argentina contra Brasil. Y bueno, por su parte, Argentina termina ganando el tercer lugar, y es ahí cuando expulsan a Lionel Messi y se va con todo contra la Conmebol, porque la verdad es que como lo expulsan es irresponsable, es de una manera que la verdad no era expulsión, porque la verdad venía ahí manoteando con el jugador chileno, y es cuando Messi se va con todo contra la Conmebol. Entonces vamos a ver qué sucede en un futuro, si es que a Lionel Messi lo suspenden 2 años, o si nada más lo suspenden 1 año, o si tiene que pagar dinero. No se sabe la verdad cómo se mueva el negocio del fútbol allá en Sudamérica. Y bueno, el siguiente partido que pasó el domingo en la noche fue el de México contra la selección de Estados Unidos, el llamado clásico de la CONCACAF entre las dos selecciones. Y la verdad es que, pues bueno, México domina, como lo dijimos al inicio del programa, con 11 copas. Luego le sigue Estados Unidos con 6, Costa Rica con 3, Canadá con 2, Honduras, Guatemala y Haití tienen 1. Entonces, México es totalmente el más grande, el que más copas oro tienen. Y vamos a ver qué pasa, porque la verdad es que México, en el partido contra Costa Rica, en el que se van a penales y Memo Ochoa ataja 1, no dieron todo. Se notó una selección muy blanda, una selección que le falta todavía. Por ejemplo, cuando jugaron contra Haití no se logró intimidar, estuvo con todo, estuvo presionando, tuvo llegadas, y México tuvo que recurrir a la pena máxima, al penal, para que Jiménez, el jugador mexicano, pudiera anotar el gol que le diera el pase a la final contra Estados Unidos. Entonces, y contra Estados Unidos también el equipo mexicano se vio muy, pero muy endeble. Los jugadores se veían, no estaban tan comprometidos. Sí, estuvo por el nivel de Estados Unidos, pero no se vio ese reflejo en el marcador, porque contra Haití nada más anotaron un gol y fue de penal, y contra Estados Unidos nada más pudieron anotar un gol y fue contra y fue de Giovanni dos de y fue de Jonathan dos Santos. Entonces los dos Santos le vuelven a hacer un gol a Estados Unidos, parece que ya es su cliente favorito. Jonathan dos Santos se reveló en la selección, fue su partido de la final. Y qué bien para este jugador mexicano que está jugando en Los Ángeles Galaxy. Y por su parte, su hermano fichó con el América. Vamos a ver qué tal le va, si es la revelación del torneo. Es el fichaje bomba, sin duda alguna. Pero vamos a ver qué pasa con Giovanni, puesto que estuvo en el Barça, después estuvo en otros equipos españoles, después estuvo ahí en el Galatasaray, después se fue a Los Ángeles Galaxy, anduvo un rato por Inglaterra, en el Tottenham, y no se ha visto que este jugador se consolide en algún equipo. Tiene un año de no jugar. Varios americanistas emblemas del equipo se han ido con todo contra la directiva, el por qué quieren fichar a este jugador, el por qué lo ficharon, el por qué se gastó una terrible cantidad de dinero exuberante por este jugador, puesto que no viene rindiendo al 100%, no viene jugando, y vamos a ver qué sucede, porque Giovanni Dos Santos ha dicho que está muy feliz de regresar a Cuapa. Él estuvo un rato por ahí, él se ha dicho que está muy contento de estar en este club porque es el de sus amores. Cicinho, su padre, jugó ahí. Jonathan Dos Santos también espera jugar ahí. Y vamos a ver si no es el fin de su carrera, o vamos a ver qué tal le va, si viene, despega y después se vuelve a ir a Estados Unidos o se va a un equipo mediano de Europa. Pero se ve difícil que se agarre la tutelaridad en las primeras jornadas, puesto que el América tiene muy buenos delanteros, se están reforzando, y Giovanni tiene que empezar desde la banca, ¿no? El Piojo Herrera tiene que mandarle esa alerta en decirle: ¿sabes qué? Tú vas a estar en la banca y te vamos a usar de relevo para que puedas tener minutos, y tienes que estar entrenando con todos y por todo. No vayas a ser como Jeremy Menez, que lamentablemente no ha jugado en todo el año, este jugador francés que se decía que venía a competirle al tú por tú a André Pierre Guignac de Tigres, y no. Jeremy Menez tiene muy pocos minutos en el América, ha jugado poco, ha estado lesionado todo el tiempo. Si no se lesiona una pierna, se lesiona la otra, se lesiona la rodilla, se lesiona el tobillo. Entonces vamos a ver qué pasa, porque solo se han dado chispazos del francés. Yo creo que es su última oportunidad para estar en el América, porque si no el Piojo Herrera ahora sí lo va a tener que cepillar o que mandar a otro equipo o a las reservas para que agarre forma, porque no puede estar todo el tiempo lesionado, lastimado y no tener acción, puesto que también por él se desembolsó una buena cantidad de dinero, y un equipo como es el América no puede tener a un jugador de gratis, por así decirlo, porque no juega, no da minutos, no da pases, pues no, está ahí, nada más se la pasa en el hospital. Y esperemos que Jeremy Menez pueda en este torneo repuntar, pueda estar bien al 100% de su lesión, para que el americanismo esté contento. Y vamos a ver qué tal les va a los equipos mexicanos, porque ya se viene el torneo, el Apertura 2019. Se viene muy interesante, como lo dijimos anteriormente en otros programas. Atlético San Luis viene reforzándose bien. Fichó a Edgardo Marín del Guadalajara y a Miguel Ponce, que también es de las Chivas, del Chiverío. Y vamos a ver qué sucede con estos dos jugadores, si los va a usar, porque Ponce es lateral y Edgardo Marín es central, ¿no? Entonces la afición del Guadalajara ya pedía gritos la salida de él y de Basulto. Vamos a ver si Basulto le dan otra última oportunidad o igual Tomás Boy lo cepilla. Y bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo en esta nueva edición de La Reta. Yo soy Santiago Silva y vamos a ver qué pasa en las próximas semanas con el fútbol. También ya se vienen otros deportes. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima edición. Radio C, escuchar más para ignorar menos.